Buen día, Karina. Buen día, Camila. Gracias por llamar y bueno, acá estamos para responder lo que quieran saber de la villa. Bueno, consultarles, ¿no? ¿Cómo el estado de las obras? ¿Cuál es la situación? Digo, porque habíamos visto que ustedes empezaron a difundir esto de que, bueno, están incluso con falta de servicios básicos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, bueno, la obra en sí del gobierno nacional del Renavar vino, le tocó a Villa del Carmen en barrio, o sea, salió por barrios populares, o sea, todos los servicios básicos que faltaban, como alumbrado, parte de cloaca, pilares de luz en alguna parte, agua, agua potable. Lo único que le entró fue el gas de la quinta 85, que es la barranca. Por ahora no está licitada porque tenían que acomodar algunas calles y eso. Pero bueno, la obra empezaron creo que en septiembre, octubre del año pasado. Empezaron a trabajar donde la cooperativa de alumbrado ya terminó con todo el 100%, creo que está al 100% de la obra de alumbrado y bueno, ahora ha empezado algunos problemas y por el tema de los costos, según información que nosotros tenemos, se paró lo que es veredas, se paró lo que es asfalto. Por la información que nosotros tenemos es por mayores costos, algo así. O sea que las obras están allí, quedaron ahí a medio terminar. Sí, lo que el cordón cuneta está aguantando, dice, pero no sé hasta cuándo le falta, creo que le falta el 30% para terminar, pero la empresa ya no puede sostener a la gente porque no les reconoce los mayores costos, pero ellos tendrían que hacer una reunión de vecinos y explicar. Porque, ¿hasta ahora no les han dado ninguna explicación, digamos, funcionarias, un funcionario? No lo han dado, pero bueno, lo vamos a pedir porque eso eran una obra específicamente para el barrio, que una plata destinada solamente al barrio. El salón de uso múltiple creo que también quedó bastante avanzado, no sé si no está terminado. El playón quedó también, hay algunos problemas de construcción, pero bueno, también lo tenemos que hablar. O sea, ¿no está habilitado todavía? No, creo que no, porque no sé, eran dos playones, hicieron uno. Tenemos que ver por qué hicieron uno, después faltan los juegos de plaza, faltan los canastos. Una canchita, decía el ingeniero, que iban a hacer una canchita, que bueno, que... Sí, está hecha, el tallón está hecho. El tema es la falta de servicios, ¿no?, que es sumamente fundamental en estos tiempos. Sí, los servicios se completó, lo que es agua y cloaca se completó. Por eso te decía que lo único que falta es el gas de la barranca, que nunca la licitaron. Bueno, esperemos que podamos lograr que se licite este año, el año que viene, cuando se regularicen las casas ahí abajo. Hoy ustedes, bueno, hoy en día, ayer, ¿tuvieron agua? No, hace 4 días que no tenemos agua. Hoy claro. Se rompió un caño maestro de APSA y bueno, estamos sin agua en el barrio, en algunas partes, en alguna hay agua, en alguna no. Bien. Pero lamentamos mucho lo que pasa por el tema de las obras, porque no hay información específica. Despidieron a los obreros eran de la villa, tomaron poco obrero de la villa, lo despidieron y nadie dice nada, nadie explica nada. Lamentamos mucho que ojalá que no tengamos que salir nosotros a pedir explicaciones. Bien, bueno, entonces esta es la situación del Villa del Carmen allí en Patagones. Así que bueno, les mandamos un abrazo, Pachano, Romero, entonces en los micrófonos. Y también bueno, le mandamos un abrazo a toda la gente de Villa del Carmen, de la Barranca, de la 45, de la 85P. Y bueno, esperamos que prontito tengamos algunas novedades. Sí, Sí, ojalá que sí, ojalá que siga, que se normalice y puedan seguir. Que es difícil porque cuando la empresa presenta, o sea, despide a los obreros, es muy difícil que se vuelva a iniciar las obras. Pero bueno, esperemos que esto era una plata de específicamente para el barrio y que se cumpla con lo que tiene que ponerse al barrio. Nosotros esperamos que sea así. Así que bueno, después hablaremos más adelante y muchas gracias por la nota. Abrazo. Bueno, las novedades entonces desde Villa del Carmen, allí en Carmen de Patagones, respecto de las obras.